Usted debe haber realizado o está realizando diferentes actividades en cualquiera de sus espacios. Nosotros, igual que ustedes, también los hacemos. Pero tenemos que darnos el tiempo necesario y la pasión necesaria para compartir con ustedes este programa de Fluid Legio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de nuestras radios amigas, de nuestros colegas, nuestros compañeros que hacen posible que se pueda escuchar en otras provincias del país el pentagrama ecuatoriano y también a los talentosos y talentosas ecuatorianas. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado al requinto, pues estaremos hablando sobre el 10º festival que se desarrolla próximamente aquí en la capital de los ecuatorianos. El maestro Víctor Armijos, quien se encarga de producir año a año esta festividad, estará para comentarlo y además llevándoles la serenata a todos y cada uno de ustedes en vivo y en directo. Pero ¿qué les parece si antes de dar la bienvenida a nuestro invitado nos vamos con nuestra reflexión que les traemos de la página de Shoshan? Tú diriges tus propios sentimientos, puedes sentirte como quieras. Si te apetece llorar, no te reprimas. Llora lo que haga falta. Deja que todos tus sentimientos afloren para que puedas liberarte de todo lo que te aprisiona. Ayuda a quien pide tu consejo. Ofrece unas palabras, unas conversaciones con personas que lo están pasando mal. No sabes cuántos están deseando encontrar una persona que solo le diga que aquí estoy. Cuenta conmigo. Y aunque nada te diga, sentirá tu protección. Alguien que sabe comprender por lo que pasas. Recuerda que los males de amores son los que no nos dejan avanzar. Son lo que más cuesta sacar de nuestros corazones y de nuestra mente. Tu apoyo es muy importante. Camina por la vida siendo una buena persona, sintiendo la brisa del aire que nos toca cuando caminamos. Si vas por la vida con esa actitud tan positiva, extendiendo tus manos a quien lo necesita, serás una persona que siempre será recordada por su gran entrega. Recuerda que no todos sonríen en este momento. Tristemente, hay muchas lágrimas derramadas por todos lados. Acércate a los que sufren. Deja tu huella en este mundo. Recuerden, amigos, amigas, actitud positiva, porque hay que regalar amor. No te guardes la bondad ni el amor. Repártelo, entrégalo, regálalo. Pero no se quede solo en ti, porque de nada te sirve el día de mañana. No hay que ser egoísta. Deja cosas positivas en tu caminar por esta vida. Así que empecemos a dejar algo positivo con nosotros mismos, con ese abrazo, que lo hacemos cada mañana, los que están solitos y solitas. Y los que están acompañados, igual, regale amor. No cuesta nada. Solamente es cuestión de actitud positiva. Y para nosotros, acompañarles a ustedes a ese gran abrazo, yo quiero invitarles a escuchar una de las canciones que había compartido con nosotros Carlitos Mosquera desde Cuenca, junto al dúo Montero Salamea, La Fruterita. Precisamente de esas canciones de los oficios que muchos artistas dedicaron a la gente trabajadora de nuestro país y en este caso de Cuenca. Disfrútenla. Robadora de corazones, no me lo niegues, mi fruterita. Todos piden tu dulce fruta, no te me quejes, linda cholita. Roja fresa la de tu boca y las manzanas de tu carita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte todititita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte mi dulce amor. Dame tus frutas, mi fruterita. picarón en tu boca chiquita que me está tentando. Frescas manzanas, fresas jugosas, dame linda capulí, están negros que sacien mis ansias de amor. Robadora de corazones, no me lo niegues, mi fruterita. Todos piden tu dulce fruta, no te me quejes, linda cholita. Roja fresa la de tu boca y las manzanas de tu carita. Capulíe de tus ojazos, quiero comerte todititita. Capulíe de tus ojazos, quiero comerte mi dulce amor. Dame tus frutas, mi fruterita, tus ojos tan picarones, tu boca chiquita que me está tentando. Frescas manzanas, fresas jugosas, dame linda capulí, están negros que sacien mis ansias de amor. Dame linda capulí, están negros que sacien mis ansias de amor. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. De Florilegio Musical Ecuatoriano, estamos listos para saludar y dar la más cordial bienvenida a ustedes, a todos y cada uno de los ecuatorianos y de las ecuatorianas que nos honran con su presencia a través de los 940M y en la página www.casadelacultura.gov.es y a través de las diferentes radios amigas, colegas que reprisan este programa en Zamora, en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Tunguragua y a través del satélite www.corape.org.es. Y en este escenario vamos a tener el gusto de compartir una de las serenatas especiales que lo hacemos con invitados especiales. Así que todos invitados a descubrir el artista que llevan por dentro, las emociones, pasiones, sentimientos y quienes se encargarán de llegar con esa serenata, con la buena música que es parte de nuestro patrimonio, es Michel Gutiérrez, quien nació en la parroquia de Manglar Alto, en Santa Elena, un 18 de abril de 1990. Es hijo de Ricardo Gutiérrez y de Isabel Gonzabay. Y él estará pues en compañía de la guitarra y el maestro Víctor Armijos, quien nació en el cantón Olmedo, provincia de Loja, un 29 de septiembre de 1961, es hijo de Rosa Robles y de Ángel Armijos. Desde muy pequeño vinculado a la música, y bueno, ha realizado varias creaciones e interpretaciones, y hoy se encuentra listo para llevar a todos y cada uno de los amantes del requinto el festival número 10. Para hablar de esto y todas esas fortalezas y habilidades, les damos la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimada Lauri, y un saludo muy cordial a todos los amigos también que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. Y aquí pues justamente estamos para conversar un poco sobre este 10º Festival del Requinto, que se va a realizar el próximo 2 de diciembre a partir de las 20 horas en la Sala de Conciertos de la Casa de la Música. Michel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, tardes, noches y días también a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí en esta radio compartiendo con ustedes. Bueno, y nosotros tenemos entendido que ya se celebra pues este 10º Festival del Requinto, en el que van a participar de las diferentes provincias de nuestro querido Ecuador, así como también nos visitan desde Colombia. Sí, efectivamente, nos gustaría en realidad traer un requintista de cada ciudad o de cada provincia, pero pues lamentablemente las cosas todavía no pueden darse de esa manera, de esa magnitud como nosotros quisiéramos, porque aquí en el Ecuador hay muchos artistas que podemos exportar para diferentes eventos, pero pues lamentablemente por estas ocasiones no ha sido posible esta situación, porque siempre se requiere tener una fuente de financiamiento para que podamos realizarlo como en otros países se hace, un festival que dura una semana, dos, tres días, y ahí sí, pues, hay lugares, por ejemplo, como en Cosquín, Argentina, donde el evento comienza a 6:00 p.m. y está terminando al siguiente día a las 6:00 a.m. Entonces, así quisiéramos igual hacer acá nosotros, pero, pues, tenemos que actuar en base a las circunstancias, en base al ¿cómo se puede decir?, al planteamiento hasta político que se nos presenta en estas situaciones. Pero maestro, soñar no cuesta nada. Claro que no. Pero en esta ocasión pues nos va a acompañar un virtuoso del requinto y la guitarra clásica que viene de Pasto, Colombia, como es Diego Barrera. Acá tenemos un triunfador también del Festival del Requinto, como es Mario Andrés Gutiérrez, hermano de Michel. Él es de Manglar Alto, de la provincia del Guayas. Y perdón, de Santa Elena. Ah, de Santa Elena, sí. Todavía estaba con el mapa anterior. Y ya, viene otro joven, igual excelente requintista, que participó en el mismo concurso, se llama Jean Carlos Alvarado. Él es nacido en Machala, toda su familia es de Machala, pero está radicado aquí en Quito. Viene de Riobamba, dos exponentes como son Guillermo Merino Saltos, que es el sobrino de uno de los, mejor dicho, de los gatos Saltos. Entonces él viene con ese estilo muy típico y muy propio de tocar la música ecuatoriana. Como también viene de ahí Marcelo Sánchez Campaña, que es un concertista de guitarra clásica, pero igual lo hace muy bien en el requinto. Y este amigo vuestro también, que espero que me dejen también ahí actuar. Espero que me dejen. Yo creo que usted es el principal invitado de este gran festival. Pero bueno, antes de seguir este diálogo, yo quiero invitarles a escuchar ya una de las primeras melodías que serán parte del repertorio en este 10º Festival del Requinto que se desarrolla el próximo 2 de diciembre. Bueno, hay un repertorio muy seleccionado para esa noche, pero en esta ocasión queremos hacer del papá de Homero Hidrobo, don Marco Tulio Hidrobo, un tema que se llama Al besar de un pétalo. Thank you. directo desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña el maestro Víctor Armijos para hablar sobre el Festival del Requinto que se desarrolla aquí en Quito, Ecuador, así como también Michelle Gutiérrez, que nos acompaña desde la parroquia Manglar Alto de Santa Elena. Bueno, vamos a continuar nosotros este diálogo y siempre tenemos entendido de que este festival se lo realiza en homenaje a un gran maestro ecuatoriano como es Homero Hidrobo. Sí, tenemos aquí en el Ecuador muchos maestros que en realidad deberían ser homenajeados, pero creo que tenemos un referente muy especial, porque él, además de ser integrante de los cuatro brillantes, los reales, los latinos del Ande, los Lemari, y fue pues un gran requintista, un guitarrista clásico, arreglista, compositor. Entonces, por esa razón, pues le hacemos este homenaje a él. Ha dejado una gran escuela, maestro. Es una escuela que, especialmente en Pasto, en Ipiales, en Colombia, lo tienen a él como referente, por creador, por tener unas melodías muy dulces, tal vez, en las introducciones en el requinto. Entonces, tiene pues prácticamente mucho que aprender de él, y por eso es que llegar allá es escuchar las introducciones de Homero Hidrobo en versión de los nuevos exponentes que salen allá en esos lugares. Bueno, también vamos a preguntar a Michelle Gutiérrez. Sé que precisamente Michelle no estará en el Festival del Requinto, ¿no?, sino precisamente su hermano. Pregunta, ¿tú tocas el requinto o solo la guitarra? No, la guitarra me especializo más. El requinto me gusta, pero mi hermano es el del requinto. Bueno, ¿y qué es lo que te atrajo de la guitarra? El sonido, lo que se puede hacer y lo que podemos transmitir por medio de este instrumento. ¿Cómo miras tú el Festival del Requinto? Es algo muy importante porque estamos, estaba más que nada dando a conocer nuevos talentos y talentos también que ya están dando todo lo que pueden hacer. Bueno, el compromiso para ti y para tu hermano es también poderles recibir aquí en los estudios de la radio para conocer más en detalle su talento. Claro que sí, estamos estaríamos muy gustosos de poder estar aquí. Cuéntanos cómo está la música ya en Santa Elena, precisamente, bueno, en tu parroquia. Claro, en realidad no vivo allá, soy de allá, pero estoy radicado acá en Quito. Aquí en Quito. ¿Pero regresas? Claro que sí, cada que puedo voy para allá a visitar, porque ahí también está la familia, los amigos, ya tenemos 10 años viviendo acá. Y precisamente por ese motivo nos venimos a vivir acá a Quito, porque motivos de la música. La cuestión musical. Sí. Bueno, ¿y qué haces cuando regresas allá? ¿Hay las reuniones de los amigos para hacer música? Claro, siempre estamos en torno a la música, todo allá. Vamos, ya se enteran que estoy allá, me buscan y se arma ahí, cualquier cosa armamos ahí rapidito. Así siempre. Y hay muchos artistas, de lo que pude visitar en una ocasión Santa Elena, gente adulta mayor que aún conserva esas tradiciones ahí en Santa Elena. Claro que sí, incluso mi abuelito también es pertenecía, bueno, ahorita ya no está, a una banda con el mismo nombre de allá de Manglar Alto. El fundador fue mi bisabuelito, que ahorita tiene ya la banda 106 años. ¿Cómo se llama tu abuelito? Ricker Gutiérrez, igual. Ricker Gutiérrez, como su padre. Sí. Bueno, les ha dejado un gran legado. Sí, estamos muy contentos por eso. ¿Sueñas algún momento estar en esa agrupación? Sí, una vez estuve, siempre que estaba yo viendo ahí, porque igual están unos familiares, siempre estaba ahí viendo lo que se puede hacer ahí igual en la banda. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con más música y al regresar seguiremos este diálogo sobre el Festival del Requinto, ahí algunos truquitos del requinto y también de la guitarra. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, como nos estamos acercando ya a las festividades de nuestra querida capital, vamos a hacer un pasacalle para ponernos un poco alegres. Vamos a hacer el tema que se llama Balcón Quiteño. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Programación en vivo con esa serenata especial para todos y cada uno de ustedes en Saraguro, en Cariamanga, en Zamora Chinchipe, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, así como también en Baños. Gracias a todos nuestros amigos y colegas que comparten este programa para un público especial como el que nos escucha. Así que para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que usted pueda compartir con nosotros. Bueno, vamos a continuar nosotros este diálogo, y siempre hay metas, hay objetivos y hay un gran alcance que se puede dar cuando se empiezan a realizar proyectos. ¿Cuál sería el sueño, el alcance que usted tiene, maestro, luego de cristalizar este 10º Festival del Requinto? Pues es mucho, pero lo que siempre pues uno está aprendiendo de que la gente que vaya allá salga contenta de cada festival. Sabemos que en muchos festivales anteriores se nos ha quedado mucha gente afuera, nos han reclamado que por qué no lo hacemos en más días, por qué no lo hacemos en un lugar más amplio. Así es que desde el año pasado y este año hemos seleccionado la sala de conciertos de la Casa de la Música, donde justamente el requinto va a tomar esa característica de ser un instrumento concertista, solista, ¿sí? En el requinto uno puede hacer música pues de todo, ¿no es cierto? Desde la que le guste a determinada persona, determinado oyente, o a cada intérprete también, hasta música clásica. O sea, el requinto da para mucho. Entonces en esta ocasión pues se nos ha facilitado hacerlo en la sala de conciertos, donde el lugar en sí mismo es muy amplio para estacionar los carros, para que la gente esté tranquila, para que no se preocupe de nada, que esté con toda la seguridad posible y además que esté cómodo. Lo importante es saber que este instrumento como es el requinto puede hacer de la poesía una canción. Y claro, pues ese requinto suena gracias a la virtuosidad de quien lo toca en este caso. Tenía una pregunta para usted también respecto del maestro Homero Hidrobo, a quien le realizan ustedes este homenaje. Usted nos decía la característica fundamental es cómo inicia él cada una de las melodías. La pregunta es, ¿usted sigue esa escuela o hay alguna transformación que ha realizado, por ejemplo, en un determinado tema musical? Bueno, lo que deduzco que todos los requintistas siempre tratan de ser lo mejor, de dar lo mejor en cada introducción, en cada presentación, en cada improvisación. Pero siempre se lucha porque, o sea, cada cancioncita o introducción sea que tenga mucha melodía, que guste a la gente. Porque hay muchos requintistas virtuosos que hacen una introducción y es como que estuviesen haciendo un ejercicio ahí, donde pues no queda. Se luce la virtuosidad, desde luego, la técnica que tiene. Pero a veces es como que esa partecita de la melodía siempre también nos toca buscar, sí, porque toca, qué sé yo, invertir un buen tiempito ahí en estar creando una introducción de esa manera. Bueno, estos bordoneos, ¿cómo se llama? Adornos, ¿cómo se llama estas introducciones que nosotros estamos diciendo? Los bordoneos es los que hace Michelle en la guitarra. Michelle es el bordoneo en la guitarra para acompañarle al requinto, exactamente, ¿ya? Exactamente, sí. Y lo suyo, esas introducciones, ¿cómo se melodía, llama? Son una melodías. Melodía. Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo le puede llevar el buscar una introducción distinta a la de un maestro que a lo mejor tuvo un gran éxito? Pues depende de la circunstancia. Hay ocasiones que a veces en el escenario toca improvisar algo ahí y salió, ¿cierto? Pero cuando ya uno va a hacer una grabación, entonces ahí sí requiere a veces, depende, como se dice, ver qué requerimientos técnicos quisiera que lleve la introducción o la canción o la composición. Usted decía hay ocasiones en las que en vivo nos salen unos adornos hermosos que a lo mejor no se vuelven a repetir. ¿Esto se debe tal vez a la algarabía que está viviendo usted en escenario? Sí, bueno, hay muchas cosas. Una, tal vez el calor que se recibe también del público. La otra es del estado de ánimo, estado de salud del intérprete, de la virtuosidad también de los compañeros, Entonces es como que algo se amalgama ahí, todo eso. Y salen unas improvisaciones pues que gustan mucho, se disfruta mucho el hacer ese tipo de cosas también. Y como tú dices, tal vez nunca más se volverá a repetir. Bueno, nosotros vamos a preguntar algo acá a Michelle y mientras tanto vamos a pedir al maestro que recuerde, va a crear una imagen de lo que fue su infancia respecto de la música. ¿Qué hacía? ¿Se escapaba de su casa? ¿Cogía la guitarra, el requinto? Bueno, alguna cosa curiosa. Mientras tanto, vamos a preguntar a Michelle. Usted tuvo que trasladarse a la capital de los ecuatorianos tras la música. Cuéntenos, ¿está con el maestro Víctor Armijos o está en el conservatorio? ¿Dónde está incrementando ese amor por la música? Bueno, el amor por la música creo que es algo de todos los días. Cada día se va aprendiendo alguna cosa de influencias de muchas personas, muchos maestros, en este caso del maestro Víctor Armijos, que tengo el gusto de acompañarle. Y pues mis hermanos ahorita están en el conservatorio y ellos a través de ellos estoy igual adquiriendo conocimientos. ¿Te nace algún momento ingresar al conservatorio? Sí, me gustaría, la verdad que sí, para mejorar y tal vez saber lo que estoy haciendo, de lo que se trata. Bueno, nosotros empujamos eso, que siga estudiando, sí. Porque la música es algo que nos llena el espíritu, que nos llega hasta el corazón y que quizá nos hace expresar lo que en ocasiones no lo podemos hacer. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con más música y al regresar, prepárese porque ya viene la curiosidad del maestro Víctor Armijos y también de Michelle. Vamos, ¿qué canción nos presentan ahora? Claro, sí, con todo gusto vamos a recordar una tonada que se llama En Sueños. Voy a cerrar los ojos, hagan ustedes el ejercicio a ver a dónde nos vamos con esta tonada. Vamos a ver qué pasó con ese ejercicio después de escuchar esta tonada. ¿A dónde nos trasladamos? Y de pronto nació ya esa historia, maestro Víctor. ¿A dónde se...? Cuéntenos algo así de su infancia. ¿Qué hacía esos berrinches cuando usted quería aprender a hacer música y su mamá le decía, no, mijito, porque tienes que ir a amarrar las ovejas? Bueno, en mi caso yo... creo que fue algo, para mí algo muy lindo, Sí, porque mi infancia fue muy bonita, llena de todas las cosas naturales que uno puede tener en la casa. Y el talento de la música, creo que todos los que somos artistas ya venimos con eso. Es como una vocación, como que algo y es propio nuestro. Y con el tiempo, pues con las experiencias y el estudio, eso como que va creciendo más, haciéndose más grande. Entonces, cualquier cosa que uno encontraba a la mano, siempre trataba de asociarlo con algo de la percusión, o con el canto, o lo que estaba haciendo uno. Sea unas tapas de olla, sea por ahí unos palitos que encontraba, y ya con eso estaba haciendo uno, como dicen las mamás, ya estás haciendo bulla otra vez. Estaba ahí... Los palitos, ¿cómo es lo que llaman estos sonidos de...? Un ejercicio rítmico. Un ejercicio rítmico, ¿no? Ajá. Y la tapa del platillo. Exacto, sí. ¿Y la peinilla por ahí con el papelito, tal vez? ¿En alguna ocasión? Sí, sí, también, claro, cómo no. Eso fue, por decir, pues, la mejor época de la infancia antes de ir a la escuela. Y en la escuela uno se vincula, pues, con todos los eventos que hay ahí de cantos, de horas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, usted no tuvo dificultad, nunca su mamá le dijo, pues ahora no te mueves de aquí mientras no hagas esto. Bueno, eso fue, como digo, la infancia, ya cuando me tocó aprender. Pero cuente cómo fue, porque a mí me gustaría que cuente ese hecho. Ya, o sea, yo aprendí la guitarra como se dice, a escondidas, que nadie me vio. Me encontré por ahí un amigo que sabía un poco de guitarra, sabía tocar, música ecuatoriana. Sabía de acordes, entonces él me dijo, este es do mayor, este es do menor, este es do séptima, etcétera, etcétera, me enseñó todo. Entonces yo, como no tenía guitarra, me hice una cartulina y ahí aprendí. Ahí sabía cómo era el do mayor, cómo era el fa, etcétera, etcétera. Y pasaron un poco de tiempo, cuando ya tuve una guitarra, yo ya sabía. Y dice, bueno, ¿y vos de dónde aprendiste? Entonces, y de ahí pues, o sea... ¿Y cuál fue el cómplice? Este amigo que sí. No lo he vuelto a ver más a él y hasta el nombre me olvidaba porque ya... Ingrato. Y ya, bueno, yo no, él tal vez, porque no lo volví más a encontrar a él. Y bueno, de esa experiencia pues hasta la fecha sigo todavía con el requinto con la guitarra. Bueno, y acá, Michelle, ¿qué pasó? Usted quería irse a la playa, en cambio, pero su mamá siempre le dijo, usted tiene que hacer esto. ¿Y por qué se quería ir a la playa? Porque quería estar acompañada de su guitarra. Bueno, mi historia igual es casi tal como me cuenta. Pues sí, quería irme a la playa. Siempre estábamos en eso. Como estaba muy pequeño, mi mamá me decía que no puedes ir porque tengo que ir con alguien adulto que me acompañe para que me cuide. Porque igual en la playa siempre hay los peligros también, ¿no? Y así, pero en sí nuestra historia igual fue por medio de mi papi. Con él nos indicó, nos dio los primeros indicios de las primeras notas. Y después mi papi, porque no teníamos igual una guitarra. Mi abuelito siempre llevaba a guitarristas así en los cumpleaños. Allá se hace así con guitarras en vivo también. Y nosotros veíamos así y decía que notas eso y mi papi siempre nos decía esta nota. Y veíamos ahí, íbamos a la casa corriendo a practicarle a ver si nos salía igualito. Después, con mis hermanos también ya, todos íbamos aprendiendo iguales, porque somos cuatro hermanos. Con mi hermano del requinto, mi otro hermano, yo soy el mayor de los cuatro. Aprendíamos y poco a poco nos fuimos complementando. Bueno, y de hecho apareció la guitarra. La diferencia es que nunca tuviste dificultad por el hecho de aprender a hacer música o alguna ocasión papá o mamá dijo, esta no es la profesión que te va a ayudar económicamente. No, al contrario, siempre nos apoyaron ellos, los dos. Lo mismo que al maestro, siempre le dijeron, o sea, no, por acá ya nos movió la cabeza y dijo, no, ese no es el camino. Sí, lo que pasa es que siempre lo asociaban con la bohemia, ¿no? Que vos de músico te vas a hacer borrachoso, parrandero, mujeriego y bueno, tantas cosas más. Pero no sucedió. Yo creo que todo ser humano necesita de pronto conocer algo, un poco de todo. Para incluso si conoce lo malo decir, bueno, por aquí no es mi camino. Por el otro lado sí. Entonces, un instrumento en sí mismo, la música, como que nos enrola con mucha gente de toda la condición social. Y eso incluso nos abre puertas. Hay personas que incluso dicen, bueno, aquí estamos con Juan de Tal, nos vamos a tomar una botellita de whisky o una botella de lo que sea. Pero entonces ahí ya viene la forma de ser de cada persona, si desea, pues participa, si no, no, y no pasa nada. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música y recordándoles a ustedes que este 2 de diciembre en la Casa de la Música se realiza el 10º Festival del Requinto. ¿Sabe qué? Ahorita estoy haciendo una entrevista, les ruego sobre eso, a ver si podemos conversar acá en la oficina. Sí, es que estoy ahorita ocupadita en una entrevista y siento no poderle responder, por favor. Ya, a la orden. Bueno, hoy vamos a hacer un pasillo rítmico que se llama Beatriz. Recuerden ustedes, amigos, amigas, su historia, su sonido, se escucharán en el 10º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Habrán varios virtuosos del requinto, entre ellos está Diego Barrera, invitado de honor que viene desde Colombia, Mario Andrés Gutiérrez, ganador del concurso del requinto de oro en RTU, Guillermo Merino Salto, sobrino del doctor Rodrigo Saltos el Gato desde Riobamba, Jean Carlos Alvarado, joven virtuoso del requinto oriundo de Machala, Marcelo Sánchez Campaña, concertista de guitarra clásica y excelente requintista que viene desde Riobamba. Y no puede faltar, pues, en este evento, Víctor Armijos, promotor cultural, alegrista y director musical y organizador de los festivales del Requinto en Ecuador. Como ustedes saben, es de origen lojano. Y coordinador del respaldo armónico musical estará Enrique Quique Sánchez de la Vega. Un concierto que se viste de gala con grandes talentos ecuatorianos y sobre todo que hay que rescatar, maestro, que la mayor parte de los participantes son jóvenes. Muchas gracias por eso. Bueno, hay de todas las edades ahí. Justamente es la característica de este festival, donde podemos reunir a maestros que ya tienen su trayectoria, con los jóvenes que vienen con toda esa fuerza, con todo ese vigor, con esa energía, que son capaces de todo. Y además de eso, pues, se conjugan también varias técnicas. Unos que tocan con la uñeta, otros con la vitela, otros con los dedos. Entonces, pues, como se dice, hay para todos los gustos. Y sonidos, cada uno de estos objetos nos ayudan a tener diferente sonido, ¿o nada cambia? Bueno, sí, claro que sí, porque eso es un complemento para el intérprete, porque cada uno, pues, demuestra, qué sé yo, sus emociones, sus sentimientos. Entonces la uñeta, la vitela o los dedos simplemente es como un instrumento más. ¿Y qué diferencia hay entre la uñeta y la vitela? La uñeta es eso que yo tengo, que según uno se pone, ¿ya?, como se pone en el dedito, como ya, un anillito, sí. Y la vitela es un pedacito de plástico, como un triángulo, algo así. Que igual hace el mismo... Sí, se coge así. Perfecto. Ajá. Bueno, ha llegado el momento entonces, maestro, de que usted haga la cordial invitación para que el público se dé cita a este 10º Festival del Requinto, que se desarrolla en la Casa de la Música el próximo 2 de diciembre. Pues sabemos de que siempre nuestra capital en sus fiestas se viste de gala, hay muchos eventos, muchos compromisos de índole familiar o festivos. Entonces ya, pues, desde este momento estamos... Que todos los amigos que van a participar allá, que nos acompañen, para que reserven ese día, el 2 de diciembre, a partir de las 20 horas, para que asistan ahí a la Casa de la Música para este 10º Festival del Requinto. Y el mensaje de Michelle, gracias por haber compartido con nosotros este programa. A ustedes igual, muchísimas gracias por la invitación, al maestro Víctor Armijos, por tomarme en cuenta para venir a acompañar, a hacer unas cancioncitas para ustedes. Bueno, pues, y como ustedes saben, ya se acercan las fiestas de Quito, ahí tienen este gran festival, váyalo poniendo usted en agenda para que no falte. Bueno, esto es gratuito, tiene costo, coméntenos también, eso es importante. Bueno, en esta ocasión, pues, hemos hecho ahí un convenio con la Casa de la Música para que del porcentaje neto del valor de las entradas se les pueda dar a cada uno de los participantes. Entonces, va a tener un costo. Un costo, creo que es de $10, que no es más. Algo módico. Sí, algo muy cómodo, donde van a salir muy contentos con la participación de todos los concertistas que van a estar en esa noche. Bueno, le deseamos muchísimo éxito, como siempre, maestro, por este gran festival, y el agradecimiento también a ese público que se dará cita para apoyar a este talento ecuatoriano y a los visitantes, en este caso que vienen de Colombia, y a esos jóvenes talentos que también muestran su habilidad, su destreza con este instrumento como es el requinto. Gracias a ustedes, amigos, amigas, y nos vamos a despedir con algo más, maestro, ¿con qué nos quedamos? Claro, como no, vamos a continuar haciendo un temita para en honor a Quito, se llama Mi Panecillo Querido. Thank you.